Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. Algo que nos preocupa profundamente es el efecto de las deportaciones que continúa dividiendo nuestras familias y que será el tema que trataremos en el programa de hoy. En esta ocasión visitamos la Casa Asunta y tuvimos la oportunidad de platicar con la madre Adelia Contini, que nos relata las actividades de la casa para apoyar a las mujeres que han sido deportadas a Tijuana, Baja California. El Centro Madre Asunta es un albergue para mujeres y niños migrantes. Aquí ellas tienen para estar aquí 2 semanas. Y aparte de esto, cuando las migrantes son siendo deportadas, ellas están recibidas en el módulo, en la garita del Chaparral. Allá hay una coalición pro defensa del migrante, en que también nosotras, como parte del albergue, las recibimos y le ofrecemos así un café, una sopa o un lunch. Y las trajimos y le ofrecemos la casa, si acepta aceptar aquí la casa del migrante, tanto para mujeres y niños migrantes, y como la casa de migrante Scalabrini, que es para varones, está un chofer que las trae hasta los albergues. Y aquí entonces las recibimos, le damos una entrevista con ellas, tomando sus datos, con nombre, con lugar de origen de ellas, con qué es. Le preguntamos o qué se le ofrece y nosotras de nuestra parte le decimos o que nosotras también le ofrecemos, que no le cobramos para ellas estarem aquí, que le ofrecemos alimento, ropa limpia, a donde bañarse, hay servicio de llamadas telefónicas. Hay unas computadoras también para que ella se comunique con la familia. Y hay un licenciado, un abogado, para que le ayude también a ver sus papeles, sus récords. Y también le damos una asistencia así espiritual. La hermana viene, reza con ellas y faz una reflexión sobre la Biblia, sobre el Evangelio. Y también hay servicio médico. Si alguna necesita, así que no se siente bien, que ocupa del médico, entonces también ellas pueden ofrecer a llegarse a los médicos. Tenemos 3 médicos disponibles. Uno que viene cada semana, hay otros 2 voluntarios. Y todo aquí, tanto licenciado, abogado, como los médicos, como la casa, no le cobramos ningún centavo. Qué bien. Estamos muy, muy impresionados por todo el trabajo que hacen ustedes aquí, con tan pocos recursos. Ajá. ¿De qué forma la gente de Santa Ana, que está interesada en apoyar a la casa, podría hacerlo? ¿Qué es lo que ¿Qué tipo de apoyo necesitan de...? La casa aquí prácticamente es ayuda así por la Divina Providencia, yo digo, porque son todas personas así voluntarias que dan ayuda al albergue, tanto económica como aparte así de alimentos. Hay una familia que nos ayuda todos los meses con alimentos, hay otras familias que nos ayuda con despensa. Y también personas así que nos conocen, nos trae un poquito de arroz, de frijoles, de tortillas, pan, y con esto nos llevamos adelante. Aparte de esto que puede así traer, recibimos todo, porque lo que no usamos aquí para la casa, se ayudamos a las familias que fueron deportadas y que logran tener una casa aquí o rentar un cuarto, una casa. Entonces a ella les ayudamos, tanto la parte así con cobijas, con colchón, con camas, con alimento, una despensa. Y lo que podemos ayudarlas, nosotras ayudamos. ¿Me gustaría decir algo más para las personas que escuchen Radio Santana? Sí, yo le diría así, que tenemos que hacer el bien sin mirar a quién, porque siempre así, cuando ayudamos a los demás, Dios sabrá dar a su recompensa también. Y es así algo muy bonito cuando podemos ayudar lo que más necesita, porque no sabemos nunca a quién vamos a ayudar. Nosotras que somos misioneras de San Carlos, Borromeo, Scalabrinianas, que estamos así atendiendo mujeres y niños migrantes, es algo muy bonito, porque siempre tenemos migrantes en nuestras casas, porque ellos necesitan de nuestro apoyo, de nuestra ayuda, para poder así seguir adelante. Muchas gracias, madre. No, al contrario, gracias a usted que está aquí nos apoyando, nos ayudando. Hoy apenas empezamos. Qué triste se encuentra el hombre cuando anda. Mayormente si se acuerda de sus padres y su chata, ay, qué destino, para sentarme a llorar. En nuestra visita a la Casa Asunta, platicamos con algunas mujeres que han sido separadas de sus familias y se encuentran sin alternativas claras para solucionar sus problemas. Oh, pues a mí me pararon porque pues yo debía un ticket y no lo pagué y se me hizo orden de arresto y me pararon, iba manejando y ya, y me llevaron a la cárcel, estuve 30 por días. Un ticket. Por un ticket. Ajá, que no pagó. Que no pagué. Y pues me detuvieron 30 días, salí, me mandaron con emigración, no me dieron la oportunidad de pelear mi caso y me deportaron y me vine porque pues yo me sentí mal porque no me dieron la oportunidad para que yo agarrara ahí que un abogado. No tuve ni que me pagara mi fianza, no, y eso fue. ¿Y dónde vivía usted? En Santana. En Santana. ¿Y en qué trabajaba? Yo en la construcción. ¿Me puede hablar un poquito del trabajo que usted sí, tenía? Sí, pues trabajábamos, entrábamos a las 7 y salíamos a las 7. Yo hacíamos el framing. Y yo, yo trabajaba agarrando esos, las estacas, ¿cómo se nombra? No sé. Ajá. Y me echaba 6, 7 para ir regando para todas las paderes y ya mi pareja, él iba con la pistola, iba armado. Ya parábamos paderes muy pesadas y pues para mí era bien duro, pero pues lo tenía que hacer porque pues yo tenía que trabajar. Uh-huh. ¿Y cuántos años duró trabajando allá con la...? 13 años. ¿Y qué pasó cuando la detuvieron? ¿Hizo algo la compañía por apoyarle? No. ¿Se enteraron de lo que había pasado? No. ¿Usted nada más al día siguiente ya no regresó al trabajo? Ya no regresé, no. ¿Y su familia cómo está afectada? Pues está afectada porque pues yo era la... Y era mamá y era papá. Y pues ellos están... pues tristes porque pues ya no están conmigo porque dicen pues yo era la cabeza ahí de la familia. Y ya les dije a mis hijos que pues yo quería pasar por el cerro y me dijo mi hijo, no mami, dice porque nomás te tenemos a ti y a lo mejor te llega a pasar algo y ya no te vamos a tener, no, mejor ya me voy para Guerrero. ¿Se va a regresar a sí, Guerrero? Sí, a Guerrero. Y como tuvimos una experiencia muy dolorosa, que mi pareja de 13 años murió en el desierto. Y eso ellos lo tienen, están como traumados. Le dije, mija, me voy a tirar por el cerro. Dice, no, mami, te va a pasar algo. Dice, ok, dice, si quieres, pues allá nos vemos, dice, pero en la otra vida. Y entonces eso yo me dio miedo y no, mejor me voy para Guerrero. ¿De qué parte de Guerrero? Yo soy de Tierra Caliente. ¿Y su pareja que dice que murió en Guerrero, cuánto va a ser de eso? 3 años. 3 años. Uh-huh. Él era de Michoacán. Él era de Michoacán. Sí. ¿Y regresó a Michoacán? Sí, porque lo buscaron los ángeles del desierto. Y ellos son unas lindas personas. Ellos buscan gente y no cobran y lo encontraron. Gracias a ellos, sí. Le doy las gracias a esa gente que se portaron muy bien con nosotros. ¿Pero encontraron a sus parejas? Sí, lo encontraron. Lo encontraron, gracias a Dios. Pues fue algo muy... que yo bajé como unas 15 libras. Yo pesaba 135, ahorita yo peso 120 después de que... pasó esa tragedia y pues yo digo que luche la gente porque pues los que están allá, porque aquí nosotros no podemos hacer nada, que pues haya un perdón o lo que sea porque estarán para no cruzar por el cerro, porque si cruzamos ahí es el que llega es algo muy que tiene un privilegio que llegó, porque muchos no llegan. Se mueren en el camino. Sí. Muy duro, muy duro. Yo sí le tengo mucho miedo a eso ahorita ya. Es muy duro ahorita pasar. Sí, mejor que se quede. Sí, no, yo mejor me quedo, sí. Uh-huh. Y que, si usted pudiera mandarle un mensaje al señor, al presidente Obama, ¿qué le diría? Yo le diría que él como papá, si él estuviera en la situación de nosotros, que él lo deportaran de donde es y que dejara a sus hijos, él también iba a sentir lo que nosotros sintemos, pero que se atiende el corazón, que todos somos humanos, que él, no porque sea presidente, al rato también él le pueda pasar algo. Y entonces, que le puede pasar algo, porque a todos andamos en la tabla del jabonero, el que no cae resbala. Y que haga algo por nosotros, porque pues nosotros queremos estar con nuestros hijos allá. Sí. ¿Y qué piensa de todo el trabajo que usted hizo en Estados Unidos? Yo pienso que ¿lo ven ellos, el trabajo que usted, el esfuerzo de su trabajo? Yo digo de mi trabajo, que trabajé, y ahora que yo estoy aquí en este lugar, ¿qué va a ser de mi vida? Si yo aquí ni he trabajado. Yo mis esfuerzos, mis trabajos, mis cheques que me quitaban de $1,000, casi $300, yo pues allá quedó todo. Y yo, ¿qué? Aquí no tengo nada. Entonces yo me siento impotente. Me siento, son 30 años de mi vida. No conozco, ni sé cómo contar el dinero ahora. No sé. Me dicen, ¿es esto? Yo no sé. Oiga, dígame, por favor, ¿cuánto es? No porque me hagan, es que yo ya no sé contar este dinero. ¿Sí? Se me hace muy, no sé, me siento ahorita... ¿Cómo voy a hacer? ¿En qué voy a trabajar? ¿En qué? Se me hace muy, muy ¿cómo le diré? Pues, ¿qué va a ser de mi vida? Como un callejón sin salida. Allá dejé todo. Solamente me traje los dolores de que me operaron el hombro por cargar bien pesado. Por ejemplo. Y a mi mano ya no me sirve. Ya no tengo fuerzas en mis brazos de tanto que cargaba las maderas pesadas. ¿Y ahora qué va a hacer allá en Guerrero? ¿Conoce, tiene familia? Pues tengo mi papá que todavía vive, tengo tres hermanas. ¿Y ellos ya saben que va a regresar? Sí. ¿Y qué dicen ellos? Pues que me vaya, que pues que ellos me apoyan ahí. Que me apoyen mientras a ver si puedo arreglar mis papeles, me dé el presidente un perdón. Para todos los que nos deportaron, que tienen hijos allá en Estados Unidos. Así es. Y espero en Dios que el presidente se le ablande su corazón, porque él puede hacer eso, únicamente él, porque es el que manda allí. El Centro Cultural de México está organizando un evento para apoyar los esfuerzos de la Casa Asunta. Aprovechamos esta oportunidad para invitarlos a celebrar a las madres el 8 de mayo a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de México, localizado en la esquina de Birch y Calle Tercera, en Santa Ana, California. No faltes, es una buena oportunidad de dar un apoyo concreto a estas familias.